En el tiempo de la actualidad local y en la jornada de este viernes 10 de julio queremos acercarnos además también, pues precisamente, hasta el servicio que se está prestando por parte de la Ludoteca Municipal Gamonín. Como bien saben, en el mes de marzo tenía que cesar la actividad presencial, pero seguía trabajando con diferentes iniciativas y talleres que se han desarrollado pues prácticamente con todos los usuarios, ¿no?, de la ludoteca durante el tiempo de confinamiento. Cuando llega el momento de planificar además también las acciones de verano, pues nos hemos encontrado que en esta nueva normalidad tampoco, bueno, pues existe la posibilidad de realizar actividades como lo que era la ludoteca de verano tradicional, y es por ello por lo que se ofrecen alternativas de ocio para, pues, tener, como bien dicen, en la ludoteca unas vacaciones divertidas. Vamos a conocer esa propuesta que nos llega desde la ludoteca y que ya está en marcha precisamente desde el pasado jueves. Vamos a hablar de ello con la responsable de la ludoteca, con su técnico Carmen Garrón, a quien pasamos a saludar. Carmen, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, vacaciones divertidas es la alternativa de ocio que se ha programado por parte de la Ludoteca Municipal Gamonín para, pues, contar con una actividad de cara a lo que es esta ludoteca de verano un tanto especial, ¿no?, que vais a tener. La verdad que sí, nos planteábamos cómo poder seguir trabajando con nuestras menores, y pensamos en la idea de seguir trabajando como hemos hecho hasta ahora a través de redes sociales y nuevas tecnologías. Claro, porque lo comentábamos en su momento, ¿no? La ludoteca municipal se iba a guiar, en cierto modo, pues por la manera de retomar, ¿no?, lo que es la actividad en los centros educativos, en las aulas. Cuando se reactive esa actividad docente de manera presencial, pues también servirá como precedente para que se reactive, ¿no?, la manera presencial de la ludoteca. Antes prácticamente es imposible, ¿verdad? Claro, porque tenemos que tener establecido un protocolo, una norma. Y claro, hasta que desde educación no se establezca, nosotros tampoco podemos establecer una más o menos. Claro, hay que tener en cuenta que prácticamente el sistema es el mismo, ¿no? Un aula, la agrupación de menores con el desarrollo de actividades, pues es algo muy similar a lo que se hace, ¿no?, en cuanto a la forma, ¿no?, de congregación de los menores, me refiero, en los centros educativos. Y bueno, pues por estas razones la ludoteca de verano tradicional ha tenido que buscar una alternativa de manera telemática, y eso es lo que habéis planificado. Cuéntame un poco cómo vais a desarrollar esa actividad, esas vacaciones divertidas. Pues vamos a diferenciar dos grupos de edades. Un primer grupo de edad de los 3 a los 8 años aproximadamente, y el otro grupo hasta los 12. Porque, claro, las actividades tienen que ser diferentes, no le atrae lo mismo a los menores que a los más mayorcitos. Entonces, lo que vamos a proponer, los martes se dedicará a una actividad, a un taller destinado a los más pequeños, y los jueves a los más mayores. Y intentaremos hacer lo que hacemos normalmente todos los veranos en ludoteca, exceptuando, claro, la parte de piscina y actividad deportiva, que la llevan nuestros compañeros del Patronato Municipal de Deporte. Pues intentaremos eso, hacer y trabajar todos los aspectos que solemos trabajar, como talleres de manualidades, taller de cocina y todo lo relacionado con estas actividades, para que los menores y las menores estén activos y estén entretenidos también. Claro, se trata de la parte que se trabajaba en la ludoteca durante lo que es los talleres, pues se va a mantener de manera telemática, porque además habéis contado con esa experiencia en el confinamiento que os ha demostrado que se puede también afrontar de esta manera, ¿no?, mediante esta fórmula. No es lo mismo, desde luego, pero también se puede llevar a cabo, ¿no? Exacto, también hemos tenido que ir poniendo a marcha forzada con las nuevas tecnologías, porque la ocasión lo ha requerido así, y nada, y seguimos trabajando así hasta que podamos hacerlo de manera presencial. Claro. ¿Cómo se han planificado entonces? Hemos dicho que son talleres, que prácticamente son los que se podían plantear, ¿no?, en la ludoteca de verano. Por ejemplo, el primero que hemos visto ya este jueves, que ha estrenado la programación de vacaciones divertidas, es un taller para fabricar pompas de jabón con tu propio producto, ¿no?, con tu propio material, ¿no?, para poder elaborarlo. Sí, siempre vamos a procurar que los materiales y de estas actividades sean cosas que tengamos en casa, que no tengamos que comprar expresamente, que podamos reciclar y que nos resulte atractivo y divertido. Y luego, bueno, pues habrá un poco de todo, ¿no? Desde manualidades, recetas de cocina, en fin, diversas actividades. Sí, por ejemplo, la próxima entrega que dedicada... esta era más, se puede utilizar tanto para mayores como para menores, añadiéndole, por ejemplo, en vez de hacer el pompero con el limpiapipa, se puede hacer con dos palos y una cuerda para hacer las pompas gigantes. Se pueden meter variedades, ¿no? La próxima actividad va más destinada a los pequeños y será como una especie de juego de lanzamiento a una diana con una catapulta. Después, el jueves, intentaremos hacer un taller de cocina para los más mayores, que en definitiva también lo pueden hacer los más pequeños con ayuda de algún mayor o algún adulto. Intentaremos eso, tocar varios tipos de actividades para que tampoco sea muy monótono. Claro. Y todo esto, bueno, pues se puede decir que de elaboración casera, ¿no? Carmen, totalmente. Totalmente. Porque aquí decíamos que los docentes han tenido un poco que adaptar a las nuevas tecnologías, algunos ya estaban acostumbrados, otros quizás no tanto, para su lo que es la ya no solo los contenidos, ¿no? didácticos, sino también las aplicaciones pedagógicas, y en este caso pues Carmen casi que igual, ¿no? Ha tenido que adaptarse a esas nuevas tecnologías para poder realizar y ofrecer estas propuestas, ¿no? de talleres a los usuarios. Claro, y también pensar en actividades que no sean demasiado difíciles, que no sean demasiado pesadas, porque también tenían que compaginarlas con las actividades y tareas de los colegios y de otras actividades extraescolares. Hemos tenido que darle bastante vueltas para que no se hiciera pesado y aburrido. Claro. Hay que recordar que desde que se cerró la ludoteca en marzo, el 16 de marzo, se ha venido trabajando, ¿no? con los usuarios que tenía la ludoteca, alrededor de 70, decíamos en su día, de manera telemática a través de ese grupo de WhatsApp que se creó, y se han ido planteando distintas iniciativas. Ahora, estas propuestas que se hacen a través de la ludoteca de verano no es solo para los usuarios que tenían la ludoteca, sino para todo el público en general, ¿no? De ahí el que se vayan a ir volcando en redes sociales, ¿no? Exacto, porque normalmente para los talleres de verano hacemos unas inscripciones nuevas para lo que es la temporada de verano, y este año, para no hacer estas inscripciones, no tenía mucho sentido, claro. Pues pensamos en hacerla abierta a toda la población. Así que lo que son las propuestas, ¿no? de talleres que se ofrecen a través de esos audiovisuales que grabas, se vuelcan entonces en las redes sociales del ayuntamiento. Estas son Facebook, Twitter y también a través del canal de YouTube del ayuntamiento. Allí se pueden ver esos vídeos tutoriales, ¿verdad? Exacto. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a estar viendo esos vídeos? Pues hasta final de mes, hasta el 30 de julio. Hasta el 30 de julio se podrán ver todas esas propuestas. Y bueno, aquí queda la segunda parte, ¿no? Porque tiene que haber esa conexión con los participantes. Así que se pone el vídeo, se enseña cómo se hace, pero hay que devolver, ¿no? El que se ha participado en la actividad. ¿Cómo se hace? Claro, pues te puedes hacer una fotografía o grabar un pequeño vídeo, pero principalmente fotografía, y después se hace un pequeño montaje y se vuelve a subir a las redes para que vean lo que se ha hecho por parte de estos niños y estas niñas. O sea, que cualquiera que desee participar, pues simplemente enviando a la dirección de correo electrónico de la ludoteca, ludoteca@ayuntamientoubrique.es, ¿verdad? Esa imagen, audiovisual, un poco quizás aquí hay la creatividad de cada uno, ¿no? A la hora de exponer de su trabajo. Claro, la variedad está al gusto. Bueno, pues ahí queda, ¿no? Esa presentación de esta ludoteca de verano con esas vacaciones divertidas. Y bueno, pues sobre todo lo que se trata es de mantener un poco, ¿no? el servicio también y ofrecer esa alternativa a los menores de nuestra localidad. Exacto, y también seguir teniendo contacto con ellos y con ellas para que sepan que la ludoteca sigue estando ahí y que estamos trabajando para que el nuevo curso poder empezar de nuevo con muchas ganas y con toda la seguridad posible, que esté en nuestra mano. Sobre el inicio del nuevo curso también te quería preguntar, pero bueno, certezas, como siempre decimos, no hay muchas al respecto de momento, ¿no? Sobre cómo podría ser el arranque del curso de la ludoteca, en fin, cómo se podría plantear en cuanto al tema de actividad que se pueda retomar, con un número concreto, ¿no?, de usuarios. Todo esto todavía no está determinado. No, está en el aire. Todo dependerá de cómo se vaya desarrollando la situación y también de lo que nos digan desde Diputación, nos establezcan una norma, un protocolo, y a partir de eso pues tendremos que ir adaptando nuestras actividades, nuestra ludoteca, nuestros materiales, claro, y todo lo que ello implica. Claro. Bueno, por ejemplo, el curso comienza el 10 de septiembre. Antes, desde luego, estarán las instrucciones concretas y demás sobre cómo hay que abordar ese inicio de curso. Y luego lo que es el servicio de la ludoteca siempre se pone en marcha, creo que era a partir de octubre, ¿no? En octubre, sí. O sea que, en cierto modo, sí que hay margen ahí de tiempo para saber cómo poder abordar. Aunque, claro, como tú bien decías, la ludoteca también depende, dentro de ese servicio, ¿no?, de lo que es el ámbito de servicios sociales, pues depende de la propia Diputación de Cádiz, que es la que tiene que establecer protocolos y las medidas higiénico-sanitarias para, bueno, garantizar la seguridad de los usuarios, ¿no? Exacto. Y bueno, pues dependerá también de lo que se vaya planteando. Por lo demás, la ludoteca, recordemos que, como decíamos, ha venido trabajando en tiempo de confinamiento, y una de las propuestas que planteó fue el adherirse al reto de 1000 grullas por un deseo, una iniciativa que tuvo bastante buena acogida en nuestra localidad, con la participación, ¿no?, de los menores. Sí, y sobre todo que entre todas las ludotecas se consiguió superar el reto. Y también, bueno, pues en ese reto participó nuestra localidad, ¿no?, con sus aportaciones, con las aportaciones de los menores. Exacto. Bueno, pues son las iniciativas, como decíamos, que se están planificando de cara a el regreso y el retorno de la actividad en la ludoteca municipal, en principio con el programa Vacaciones Divertidas, que se va a desarrollar durante todo el mes de julio mediante esos vídeos, tutoriales con actividades, manualidades y demás que se van a volcar en las redes sociales del ayuntamiento y que pueden ofrecer retorno los participantes enviando a través del correo ludoteca@ayuntamientodeubrique.es pues precisamente la imagen que compruebe que han realizado esa actividad. Carmen, ¿qué más nos queda por decir? Invitamos, ¿no?, quizás a los pequeños, a la familia, ¿no?, porque son actividades que se pueden hacer prácticamente en familia, a que se sumen a esas vacaciones divertidas de la ludoteca. Pues sí, que siempre hay algún rato de aburrimiento que no sabemos qué hacer, y ahí tenemos material para poder hacerlo y pasar un rato divertido. Que no tiene por qué ser, pues lo podemos hacer en casa, lo podemos hacer en el sitio donde estemos de vacaciones, en cualquier sitio y momento. Son actividades sencillas y, como bien decía, bueno, pues el verano es muy largo y da para mucho, así que ahí quedan, ¿no? Que sean también esas vacaciones divertidas. Carmen Garrón, muchísimas gracias por estar con nosotros y por informarnos. De nada, a ti. Buenos días. Adiós.